Medicina 2.0. En los últimos años estamos asistiendo al desarrollo exponencial de nuevas formas de interacción digital social que aceleran la sobrecarga informativa en todos los ámbitos, entre ellos a la relación médico-paciente. Estos cambios implican una transformación de la medicina, algo que ya se está empezando a llamar Medicina 2.0. Una de las características principales de la sociedad de la información actual es la interactividad. Ella nos diferencia en especial de la sociedad creada por los medios de comunicación de masas, con su estructura jerárquica que hace del sujeto un usuario receptivo. La medicina 2.0 podría suponer un acercamiento entre pacientes y médicos, aunque de momento una buena parte de la población aún no está preparada para este tipo de comunicación online. El uso de las nuevas tecnologías podría facilitar en gran medida la consulta de los pacientes, agilizando el tratamiento y evitando tener que esperar horas para ser atendido. Asimismo, permite un considerable ahorro de tiempo, ya que actualmente el médico pasa consulta a un elevado número de pacientes al día, y muchos de ellos son casos leves que pueden resolverse rápidamente o ser derivados a un especialista. Una de las principales ventajas de estas herramientas es que no requieren apoyo.